viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Radio Escuchas, soy la comandante Antena y pertenezco al Comité de Boedo. Como ven y sabrán, el mundo se está yendo al carajo a una velocidad nunca antes vista. Por tal motivo, y efectos de paliar semejante circunstancia, hemos decidido que nos va a chupar un huevo de caballero y un ovario de dama. Razón por la cual, todos los jueves de 7 a 9 por FM Boedo, estaremos disfrutando la cosa sana. A ver si tenemos la suerte que el fin del mundo nos encuentre haciendo el fin del disfraz. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente como todos los miércoles y a veces los martes también estamos ahí medio como que cambiando de día en FM Boedo del 88.1. Esto es Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos como siempre con chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión nos acompaña la Escuela 2 del 12, que ya les vamos a contar bien en qué barrio, dónde queda, si es de jornada simple, jornada completa y demás cuestiones. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con el docente, el profe de la escuela. ¿Alguien quiere presentarlo? Ay, ya los hago hablar. Vamos, el nombre del profe. ¿Lo digo yo? Bien. Julián Francisco Soubier, estoy también aquí con Estela Maris Abram y Alejandra Zárate y en la operación técnica Santiago Abregú. Bueno, ¿cómo andan chicos, chicas? En la escuela 2 del 12. No puedo creer esto, no me dicen el nombre del docente, no me cuentan cómo están. Yo estoy bien. Silencio total. Bien. ¿Cómo te llamas? Marlon. Gracias, Marlon, por contarme, no dejarme hablando sola. Miren que les dije, no me dejen hablando sola. Arrancamos con los nombres, así nos presentamos. Dale. Eso es fácil, es tu nombre. Me llamo Sol. ¿Un poquito más fuerte? Me llamo Sol. Bien, vos ya lo dijiste, Marlon. Me llamo Máximo. Me llamo Zulaika. Me llamo Diana. Me llamo Tiago. Bien, bien, al fin empezamos a escuchar las voces de los chicos. Y las chicas, piensen que la audiencia lo que quieren es escuchar a las voces de ustedes, ¿sí? Cuéntenme un poquito algo de la escuela. ¿En qué barrio está? ¿Dónde queda? Flores. En el barrio, gracias. En el barrio de Flores. Está ubicada en la calle Caracas, ¿no? Sí, Caracas sí. Y Rivadavia, sí. ¿Sí? Ahí justo en la esquina. Sí. Bien. ¿Y van a jornada simple o jornada completa? Jornada completa. Jornada completa. Es decir, que están ahí, ¿desde qué hora hasta qué hora? Hasta las 8 o hasta las 4. Desde las 8 hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde, un montón de tiempo. Sí, sí. 8 horas. 8 horas. Uh-huh. Y entonces vamos a empezar a introducir un poco el tema de este grupo. Que eligieron hablar de qué tema. Está vinculado con esta cantidad de horas que están en la escuela. ¿Qué es? Del horario de la comida. De la comida, ¿no? Porque si tenemos que estar 8 horas en la escuela, necesitamos comer, por supuesto. Y particularmente van a hablar del almuerzo, ¿no? De la comida de la escuela. Cuéntenme un poco eso. ¿Cómo es el menú? ¿Qué suelen comer en la escuela? Piensen que hay gente que no tiene idea qué es lo que se come a diario. A veces pollo con ensalada o milanesa, creo que con zanahoria y tomate. Uh-huh. Y carne al horno con ensalada también con lechuga y tomate y no me acuerdo. Y no me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde más o menos cómo es el menú? A veces nos dan flan y de postre una naranja o banana por ahí. La fruta siempre suele ser entre banana, naranja o manzana, ¿no? Ah, y también helado. Sí, pero... ¿Helado también? Sí, en verano. En verano. Está bueno. ¿No? ¿O más o menos? Está buenísimo. ¿Está buenísimo? Está buenísimo. ¿El helado? Sí. Bien, cuéntenos un poquito por qué eligieron hablar de este tema. ¿Cómo surgió la idea? La propuesta fue, les contamos a los y las oyentes, que cada grupo de la Escuela 2 del 12 de séptimo grado elijan algún tema. Fue así como a libre elección, para traer hoy a la radio. Así que el tema lo eligieron ustedes. Cuéntenos un poquito cómo surgió, qué tienen ganas de contar. Ay, agarró la timidez, ¿eh? Es algo que ustedes hacen a diario, comen todos los días en la escuela, ¿no? ¿Cómo es ese momento del almuerzo? Comer, pero a mí la comida no me gusta, solo la milanesa. ¿No te gusta la comida de la escuela? Sí, solo la carne al horno y la milanesa. Y la ensalada de lechuga y tomate. ¿Algunas cosas? Sí. ¿Hay otras cosas que no están buenas? No. Tan re fea. ¿Algunas cosas que no van? No. Bueno, eso también es una cuestión de gustos. Hay cosas que nos gustan más que otras, ¿sí? Ustedes para realizar este programa, este bloque, fueron a entrevistar ¿a quién? A Nico. ¿Quién es Nicolás? Al cocinero. Bien, ¿quieren que escuchemos un pedacito de esa entrevista? Sí. Dale. Hola, soy Máximo y te queremos hacer una entrevista para la radio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Nicolás y bueno, un gusto tenerlos acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacen si les llega algo en mal estado? Bueno, por suerte nunca pasó, pero en todo caso si llega a pasar, eso obviamente se devuelve y se avisa, en mi caso, a la supervisora y a la vicedirectora. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de higiene? Las condiciones de higiene son muy buenas. Nosotros siempre estamos haciendo limpiezas profundas, se baldea el comedor, se limpia la mesa con lavandina, se desinfecta todo. Igualmente también cuando antes de empezar la elaboración también se desinfectan todos los utensilios de cocina. La tercera es, ¿han servido comida en mal estado? No, jamás. La cuarta es, ¿qué opinas de la comida? Como lo cocino yo, a mí me gusta mi cocina, trato de hacer lo mejor posible para que ustedes estén conformes. Y bueno, nada, siempre obviamente aparte de todos los condimentos, también un poco de amor le va. Bueno, la quinta y la última. ¿Qué se puede mejorar? Y mirá, desde mi punto de vista, yo me siento cómodo con lo que me mandan. Y como te dije anteriormente, yo trato de poner lo mejor. Es como cocinar para mis hijos. Así que quédense tranquilos que siempre van a estar bien resguardados por mí. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Nicolás, que es el cocinero, ¿sí? ¿Cómo lo ven a Nicolás y al personal de la cocina en la escuela? ¿Cómo están vestidos y vestidas? Están vestidos con un traje de cocinero todo blanco y unas zapatillas de goma y con un barbijo. Bien, ¿y algo para proteger el pelo? ¿Una cofia? Ah, sí, una, como un sombrerito, una que está con una gorra, algo así. ¿Y guantes? Y guantes, sí. Bien, esas son las condiciones de higiene, ¿no? Lo que contaba también Nicolás, que están vestidos de esa forma también para proteger la comida, están limpiando constantemente con lavandina, ¿sí? Esas son las condiciones de higiene que hacen que la comida esté en buen estado. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes recibieron algo en mal estado? ¿Alguna comida que no esté bien? No. A mí tampoco, no. A mí sí. ¿A vos te pasó? Sí, pero con un postre. ¿Qué era, una fruta? Sí, estaba medio podrida y tuve que ir a cambiarla. ¿Y te dieron otra? No, en realidad no, porque no había nadie en la cocina. Bueno, sabemos que es una realidad, ¿no? Sabemos que hay organizaciones, de personas y de profesionales y diputados también que se juntan a debatir también las condiciones de las viandas. Siempre, digamos, se apuesta que sea la de la mejor calidad, que sea saludable, que sea ideal. El presupuesto sabemos que se destina a la educación en la ciudad, no es tal vez el adecuado, estaría bueno que tal vez se invierta un poco más, que se mejoren un montón de cuestiones, si tenemos varios problemas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, este puede ser uno de ellos. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que diseñar el menú semanal de la escuela, ¿cómo sería? ¿Qué les gustaría comer? Después vemos si es sano, si es saludable y demás cuestiones, pero ¿qué les gustaría comer? Milanesas con puré y... Full milanesa vos, Marlon. Sí, full milanesa. Sin milanesa morir. Bien, milanesas sí. Con puré. ¿Qué otra cosa? A ver. Puede ser que de postre den un poco de algo distinto entre los otros postres. No, como como por ejemplo, ¿cuál es tu preferido? Flan de chocolate. Flan de chocolate. ¿Quién más? ¿Por ahí? ¿Cuál sería tu comida ideal para la escuela? No sé. Tipo que empiecen a dar como pizza y cosas así. ¿Pizza? No todos los días, pero a veces. ¿Cada tanto alguna porción de pizza por ahí? Sí. ¿Por acá? Bien cerquita al micrófono. También empanadas. ¿Empanadas de qué, por ejemplo, podría haber? De carne. ¿Empanadas como de carne? Queso. ¿Con aceitunas? ¿Con pasas? Y con aceitunas. Y jamón también. ¿Jamón y queso? Sí. ¿Por acá? Yo también empanadas de jamón y queso. Empanadas de jamón y queso. ¿Vos? Una hamburguesa. Hamburguesa. Con papa frita. A ver. Que nos den la merienda que nos prometieron. ¿Cuál es la merienda que les prometieron? Porque cuando comenzábamos las clases, a nosotros nos prometieron 3 comidas. Desayuno, almuerzo y merienda. ¿Y cuál es la realidad? Que no nos dan merienda. ¿Nada? No. No. Solo desayuno y comida. La merienda no nos dan. Sí. No. ¿Y qué les gustaría merendar? Mínimo un juguito de esos chiquititos en base y un alfajor. Un vaso de leche, sí, chocolatada, sí. Yogur, unas galles, ¿no? Uh-huh. Una fruta también estaría bueno, ¿por qué sí. no? ¿Tu comida preferida? Y como fideos al tuco. Fideos al tuco. Bien. También para completar un poco esto, porque está bueno la hamburguesa, el patty, bueno, la pizza, la empanada. Sí, son comidas que a mí también me gustan. Pero también hay algo que tiene que ver con lo saludable, que si ofrecemos ese menú en la escuela también tendríamos otro tipo de reclamos que serían, che, los pibes y las pibas no están comiendo tan saludable en la escuela, porque imagínense sus padres o sus madres. Sí, no está tampoco bueno que todos los días se coma esto. ¿Cómo hicimos para investigar un poco la cuestión de la comida saludable? Que a la comida no le ponen sal. Espera que estamos con lo saludable. La sal no es muy saludable en exceso. ¿Qué era este concepto? Tenemos acá una hoja con una imagen que es la pirámide nutricional. Sí. ¿Qué les quedó de esta imagen? A ver, hay algunas cosas de las que nombraron, como por ejemplo las hamburguesas, las empanadas, la pizza, tal vez las facturas, todo lo que es ultraprocesado, panificado, que tiene exceso de grasa y demás cuestiones, que se encuentran en ¿dónde? En la punta de la pirámide. ¿Y eso qué significa? Que son las cosas que menos tenemos que comer. Que menos tenemos que comer. Entonces, imagínense que no podemos armar un menú semanal repleto de las cosas que a ustedes más les gustan, porque estaríamos, ¿sí?, yendo a contramarcha de lo que se propone como saludable. ¿Y qué es lo más importante? Lo que más hay que comer según esta pirámide. Uh-huh. ¿Qué les parece? Comer ensaladas o algo que no tenga mucho exceso de sal, cosas así. Sería también frutas y verduras, ¿no? Por ejemplo, carnes, huevo, ¿qué más? Pan. ¿Pan dónde está? ¿En qué punto de la pirámide? ¿Está a la base, que es lo que más tenemos que consumir? Yo ahí no veo ningún pan. Lo veo arriba de... ¿Dónde está? Está antes, un poquito más arriba, ¿sí? El pan. antes cuando vos comías te daban en un lugarcito sacaron pan. Sí, sacaron las paneras. Sí, las paneras. Se supone que también para controlar el exceso del consumo de las harinas, pero bueno, habría que ver también qué es lo que se propone, qué es lo que se ofrece. Nos sacamos una cosa, pero qué es lo que estamos dando en realidad. Bien, y también acá figura la cantidad de líquido, de agua, que no es lo mismo líquido que tomar agua, ¿no? Porque yo puedo decir, yo me tomo 2 litros de jugo por día. Y no, hay que tomar agua, no jugo. ¿Sí? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Del tema? ¿No? ¿Algún saludo que quieran enviar? A mi mami. ¿A tu mami? Bueno, le mandamos un saludo entonces a la mamá de Marlon y nos vamos con un tema musical. Dale, dale. Y también a mi mamá y mi papá. Y a mí también. Y mis abuelos. ¿Alguien más? Y a mi perro y a mi papá. Dale, genial. Nos vamos con el tema musical entonces. She was struck down, it was so dumb. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Segundo bloque del programa Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos con la escuela 2 del 12, ¿sí? Con los chicos y las chicas de séptimo grado, ¿no? Sí. Cuénteme un poco, ¿cómo viven esto de estar en séptimo grado? Bien. ¿Bien? Sí. Es un momento bastante particular. Se cierra una etapa, ¿verdad? Sí. En sí. La despedida sí. De la primaria. Sí. ¿Sí? ¿Ya saben a qué escuela van a ir? No. No. Sí. Sí. ¿Me quieren contar? Bien cerquita al micrófono. Yo sí. ¿A qué escuela vas a ir? No, guarda. ¿Vos te acordás? El nombre todavía no me acuerdo, pero sé que voy a ir con una de mis compañeras. ¿Con alguna de tus compañeras de acá de la primaria? Sí. ¿Sí? Tres compañeras por ahí. Bien. ¿A una escuela de la zona de Flores? Sí. ¿Fader puede ser? No. ¿Me habían dicho ustedes? ¿Eran las que iban a ir al Fader? ¿No? ¿La técnica Fader, no? Bueno, y vos tampoco no sabés todavía qué escuela. Nope. Bien. Bueno, me van a contar sus nombres primero, así la gente empieza a escuchar sus nombres. ¿Cómo te llamás? Adrián. Bien, por acá. Shivers. Eddie. Belén. Bien, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Sí, súper bien. Bien. ¿Qué trajeron para hoy? ¿De qué vamos a hablar en este bloque? Vamos a hablar sobre la dictadura. La dictadura. ¿Y qué parte de la dictadura vamos a hablar? ¿Sobre qué tema? De los actores censurados. De los actores y los músicos y las músicas censurados. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué músicos, qué actores se acuerdan que fueron censurados? Los actos de la dictadura 1976 hasta 1983, que incluían listas negras de actores y actrices perseguidos por sus opiniones y criminales, fueron entregadas por Ministerio de Defensa Agustín Rossi a la Asociación de Argentina de Actores en un acto celebrado en la sede sindicaltelam.com.ar. Fueron entregados las listas negras de los actores prohibidos y perseguidos por la dictadura. Bien, ¿se acuerdan de algunos nombres? Mercedes Sosa. ¿Alguien más? ¿Por acá algún nombre? A ver, sacan el papelito porque tenemos que decirlo porque se escucha el ruido de la hoja. Dale, no pasa nada. ¿Te acordás? Bien, entonces no solo fueron censurados actores, actrices, músicos y músicas, sino que también escritores y escritoras. Y particularmente, ¿qué cuento fue prohibido? El pueblo que no quería ser gris. El pueblo que no quería ser gris. También lo hemos trabajado en otro programa de radio, creo que hace 2 o 3 semanas, el mismo cuento, también en el marco de lo que fue la dictadura cívico-militar. ¿Se acuerdan quién lo escribió? Acá trajeron el libro, que lo sacaron de la biblioteca de la escuela. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué pasaba en ese cuento? En el cuento se trataba sobre un rey que ordenaba a la gente que hiciera cosas por él. Y él no sabía lo que ellos querían, o si lo sabían, no le importaba. Y se cansó de ordenarle cosas y se encerró en su castillo para pensar qué podía ordenarles. Y después le dijo a sus guardias que ordenara que todos pintaran sus casas de grises, pero todos pintaron excepto una, que vio una paloma rojo, azul y blanco y quiso pintar su casa de rojo, azul y blanco y la pintó. No le importó lo que diga el rey. ¿Y qué pasó después de eso? Todos empezaron a pintar sus casas y el rey como estaba como asustado por lo que podría pasar. ¿Y entonces? El rey... Al micrófono, dale. ¿Te animás? El rey se cayó, como dice el cuento, se cayó y... ¿Y cómo se dice? ¿Por qué se caía el rey? Porque las personas pensaban diferentes y no hacían lo que él ordenaba. Uh-huh. Y pensaba que si todos hacían todo, él podría acabar en otro lugar, pues. Y el reino vecino vio que todo estaba pintado de rojo, azul y blanco. Sí. Y fue a preguntar, le contaron toda la historia. Y entonces fueron a avisarle a su rey, pero ya una paloma roja, azul y blanco ya se había acercado ahí. Y como ustedes saben, ya el cuento sigue. Se acabó y por otro lado vuelve a empezar. Y ahí termina. ¿Y por qué creen que este cuento estuvo prohibido, estuvo censurado? Por los militares. Los militares serían el rey. Y las personas serían la gente que pintó su casa de rojo, azul y blanco. El pueblo, sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba si este libro, por ejemplo, hubiera estado disponible? Hubiese pasado... ¿Cuál era el miedo por parte de los militares? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué se les ocurre? Lo estabas diciendo. Ibas por ahí. De que hicieran lo que ellos quieran y no lo que ellos quieren que hagan. Que hicieran lo que el pueblo quería. Sí, y lo que... Y lo que ellos no querían, no lo hacían, pues. Bien, con las chicas estuvimos grabando un poquito sobre algunas reflexiones que nos dejó el trabajo que hicieron en la escuela con todo este tema. Vamos a escuchar una partecita. 3:10 del 24 de marzo de 1976, el general José Regelio Villarreal inició el golpe de Estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: señoras, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. Lo que pienso es que me siento mal por la gente que fue arrestada, torturada y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Y me siento mal porque llegaron acá los militares. Y los músicos y los actores no pudieron hacer música ni nada porque fueron censurados. Me hace sentir mal. Bien, ahí estábamos escuchando entonces algunas reflexiones que estuvimos grabando. ¿Se acuerdan de ese día? Sí, usted nos ayudó y fue muy triste mientras que lo contábamos. Claro, porque es un poco revivir lo que sucedió en la época, una de las épocas más crueles de nuestra historia, ¿sí? Y además de trabajarlo en la escuela, yo sé que estuvieron leyendo, por ejemplo, este cuento que estuvo censurado. Sé que vieron alguna película también, ¿no? O algún corto. Sí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? O lo que sucedía. Secuestraban a las personas y lo desaparecían. ¿Eso lo vieron en la escuela? Sí, sí, con el profesor Julián y Marcelo. Bien. Y además tuvieron la oportunidad de entrevistar a alguien, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue ese encuentro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Sí, se llamaba Pacho. Pacho. ¿Y qué les contó Pacho? Lo que más se acuerden. Yo no estuve ese día, así que no puedo ayudar mucho acá. Por dos. Dependo de la memoria de ustedes. Por dos. ¿Por dos qué? Yo tampoco vine. Ah, vos tampoco. Bueno, entonces quédate acá conmigo escuchando que nos van a contar cómo fue ese encuentro. ¿Qué se acuerdan? Que Pacho nos contó sobre lo que le pasó a él y y cómo lo secuestraron. Sí, ¿algo más? Y nos contó cómo se llevaban a los bebés. Y no nos quiso contar cómo los torturaban porque se sentía mal, como todos nosotros. Y diría que no vuelva a suceder eso otra vez. Bien, ese es un buen mensaje, que no vuelva a suceder nunca más, ¿sí? Tenemos otra partecita también de las reflexiones que estuvimos grabando ese día en la terraza de la escuela. Vamos a escucharlas. Lo que más me dolió fue donde vimos la película donde la señora decía que tuvo su parto justo cuando la estaban secuestrando y que su bebé casi se muere. Por suerte su bebé está vivo y todos los militares viéndola, y ella se sentía muy mal. Los militares se burlaban de ella. Y también escuché la historia de alguien que fue secuestrado en la dictadura cívico-militar en la última, y se llama Pacho. Él estuvo encerrado en un centro clandestino y lo torturaban. Había una mujer que pasaba siempre por ahí. Él cuenta esa historia, es muy triste. Pasaba una mujer y torturaban mucho a esa mujer, de forma que no lo hace, que es muy mal, pues. 30.000 personas desaparecidas. Algunas personas fueron encontradas. Y gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas y madres de Plaza de Mayo, pudieron encontrar a las familias, abuelos, abuelas, niños, nietas, hijos y muchas cosas. Muy bien, se va terminando el segundo bloque. ¿Quieren mandar algún saludo? ¿Quieren contar algo más? Un saludo para toda mi familia y amigos fuera de la escuela. Un saludo para mi mamá y mi youtuber favorito. ¿Y cuál es tu youtuber favorito? Vegeta777. ¿Y qué hace? Gameplays y directos. Bien. Un saludo para mi mamá y mi papá, que tal vez me estén escuchando. Dale. Igual para mi mamá y mi Miguel. Saludos. Un saludo para mi mamá. ¿Les gustó haber venido a la radio? Sí. ¿Sí la pasaron bien? Sí. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical. ¿Quieren contar un poquito? Es una canción de Mercedes March. Se llama La Cigarra. Bien, de Mercedes Sosa. Vamos a escucharla. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra.

Continuamos aquí en Hora Libre, el último bloque de la Escuela 2 del 12, una escuela que queda en el barrio de Flores, entre Caracas y Rivadavia. Vamos a hacer la ronda de presentación para escuchar sus nombres. Hola, hola, soy Abigail y Abigail Nina y bueno. Contanos un poco si querés dónde vivís. Vivo en Liniers, en Nolte, una calle 3690. Y vas a la escuela desde primer grado. Sí, de primer grado. Desde primer grado. Bien, por acá. Hola. Ahí va. Hola, mi nombre es Aileen Flores. Vivo en Lomas de Zamora y. ¿Viviste siempre en Lomas? Sí. ¿Y cómo llegaste a la escuela? Vengo en auto y a veces en colectivo. ¿Pero por qué te anotaste en la escuela de Flores? Porque mi mamá tiene un local acá cerca. Bien, entonces te lleva y te va a buscar después. No, yo voy sola. ¿Te vuelves sola? Sí. ¿Tenés un solo colectivo, un solo medio de transporte o sí. tenés que combinar? Uno solo que te lleva. Sí. ¿Mucho viaje? Uh-huh. ¿Cuánto más o menos? Una hora o una hora y media, por ahí. Bien, todos los días entre una hora y media para ir y volver a la escuela. Sí. Sí. ¿Por acá? Hola, yo soy Kiara Casina. Yo vivo en Flores, cerca de la vía. Cerquita de la escuela. ¿Vas caminando? Sí, voy caminando. Bien. Hola, yo soy Belén Beizaga y vivo en Puente La Noria. Y vengo en moto. ¿En moto? ¿Vértigo o ya estás reacostumbrada? Acostumbrada. ¿Desde qué edad viajas en moto? Te llevan, por supuesto, vamos a aclarar. Desde los 11. Desde los 11. ¿Y antes cómo viajabas? ¿En transporte público? Sí. ¿Es también, no? ¿Una horita de viaje o Mi menos? Papá me llevaba en bicicleta. En bicicleta. Mirá vos, qué bueno. Hola, soy Ediaine Velázquez. Vivo en Floresta y estudio en la escuela... 2 de 12. Hola, me llamo Marlon y nada, vivo a 7 cuadras de la escuela y siempre llego tarde. Bueno, igual me encanta que lo digas, me encanta, porque está bien, es sincero el muchacho. ¿Por qué llegas tarde? ¿Te quedas dormido? Sí. Hoy tenés cara de sueño también. Sí. ¿Qué pasó? Me agarró sueñito y nada, llegué a la escuela a las 9:51. Me encanta el detalle, 9:51. Pero hoy la verdad es que el día, la verdad sí. que lo meritaba, ¿no? Para Dejé quedarse. Que pase un poco la lluvia, así yo voy a la escuela tranquilo sin mojar. Lo demás se empaparon con la lluvia. Y se ríe encima. Bueno, cuéntame un poquito qué trajeron para este último bloque. Las leyendas urbanas. Leyendas urbanas. ¿Cómo surgió la idea de hablar de este tema? Primero surgió hablar de K-pop, porque ahí le había surgido hablar de K-pop. ¿No te acordás? Querían hablar de K-pop, ¿no? En un comienzo. Sí. Pero bueno, la verdad es que había que ponerse de acuerdo entre todas y todos y capaz... Y nos atrapó las leyendas urbanas como para contar y hacer un poco de suspense o algo así. ¿Qué es una leyenda urbana? ¿Cómo podemos explicar? ¿Qué se acuerdan de lo que estuvieron investigando con las compus, en el aula...? Tiene algunas características, ¿no? ¿Qué se acuerdan? Que es como... La leyenda urbana es como... Algo que donde ven un fantasma y se lo van pasando de boca en boca en ciudades, pueblos y ya se expande por todo el mundo las leyendas. Bien. Algo como ahí. Sí. Por lo general son relatos que se van transmitiendo de forma oral, de boca en boca, y después se van instalando. Y acá había... ¿Cómo es tu nombre? Aileen me decía que tiene una leyenda, pero que no sabía si contarlo o no, porque no sabe si efectivamente lo que sucedió es real o es falso. Y es justamente un poco la característica principal de la leyenda urbana. No sabemos si realmente lo que estamos contando sucedió o no, porque piensen que si se transmite de boca en boca... Tal vez cada uno le va agregando ahí algún ingrediente para hacerlo el relato más atractivo, más interesante, que tenga más suspenso. Y no sabemos si tiene que ver con el relato original. Si cada uno le agrega algo, bueno, ¿no? ¿Qué va pasando con, con la originalidad de esa historia, ¿sí? ¿Y conocen alguna leyenda urbana así medio de terror o de suspenso? Sí, yo acá tengo una japonesa. ¿Una japonesa? ¿Cómo se llama? Teketeke. El Teketeke. A ver, contame un poquito de qué se trata el Teketeke. Teketeke es una leyenda japonesa que cuenta que el Teketeke es un fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. En la vida de la chica era introvertida. Y eso en la vida de la chica blanco. Frecuente de bromas pesadas por parte de sus compañeros, hasta que un día una de las bromas se le fue de la mano. ¿Y que entonces? Estaba caminando y sus amigos y compañeros vinieron y le empujaron y justo venía el tren y le pasó. Y le cortó la mitad del cuerpo. Y se la conoce porque tiene como, no sé, dos cuchillos que va caminando en dos manos. Pará, vamos a ordenar un poco. Podemos decir que esta chica entonces, japonesa, ¿no? Sí. ¿Sufría de qué en la escuela? Bullying. Bullying, ¿no? Sus compañeros la cargaban. Y un día vos decís que se le fue de las manos. La broma pesada. Bueno, y sí. Le empujaron. Poco más que se le fue de las manos, ¿no? Porque sí. Para empujarla a las vías del tren, ni siquiera eso puede ser en un marco de una broma, ¿sí? No está en el marco de una broma eso. ¿Y qué le pasó a la chica? Que no, se quedó como cuerpo, su cuerpo, no sé, su fantasma, y como que la chica camina en dos manos. Y cuenta, creo que la leyenda, que todos los compañeros que le hicieron la broma y le empujaron, lo mató. Todos los que pasaban ahí en el tren, tipo los que estaban ahí. ¿En esa estación? Vagando por ahí. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Sonidos que tienen que ver. ¿Sí? Esto lo han elegido en el aula para que suene acá de cortina instrumental, para ambientar un poco el estudio de radio, ¿sí? También los oyentes que están en casa con este día también lluvioso, da para una leyenda urbana, ¿sí? Sí. Mañana y pasado feriado, estamos un poco en modo relajado, ¿sí? ¿Conocen alguna otra leyenda? Está el Teketeke, me gustó, ¿eh? Está buena. Puede ser que no, pero yo soy de ver muchas leyendas en mi casa. Y pero me las olvido rápido. ¿Y te acordás de alguna otra? Son todas más o menos similares, ¿no? Tienen las características estas que tienen que ver con el suspenso, con que hay, por lo general, alguna muerte, ¿sí? Y después se convierte como en un espectro, un fantasma. Ah, sí, una que es muy reconocida, que ya todo el mundo, es La Llorona. La Llorona, estaba pensando en exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué se acuerdan de La Llorona? Que yo creo que la escuché mal, pero es como que La Llorona un día estaba ahí una vez con sus hijos y los ahogó. Y ahora creo que ella llora por sus hijos. A ver, por acá, chicas, ¿se acuerdan de algo? ¿De esa historia? ¿Por acá? ¿Y de alguna otra? No. ¿Alguna otra leyenda que quieran contar? ¿Te animas? Queremos escucharte. No importa si es real o no. O sea, no sabemos si La Llorona efectivamente existió. Pero bueno, es una leyenda urbana. ¿Vos cuál tenés? No sé si es una leyenda, o sea, de verdad o no. O sea, antes de estar ahí, o sea, mi casa era un terreno y detrás de mi casa hay una cárcel. Y antes de esa cárcel era una iglesia. Uh-huh. Y tipo como que ahí había una mujer que siempre estaba en la iglesia y la mataron. Y ahí estaba todavía por ahí y mataba gente, por así decirlo. Mira, ay, Dios, esto se está poniendo muy complejo. Vos decís que había una mujer que iba a la iglesia. Sí, o sea, ahí, pero asesinó a la gente que los mató. Se vengó. Bueno, también es algo, ¿no? Que aparece mucho en la leyenda urbana. Esto de la venganza. Ah, sí. Sí, como la venganza después de la muerte. Un ejemplo, cuando queman a una persona y el fantasma crea que su alma quema al que le mató o lo quemó, y ya queda como una leyenda. Todo como venganza. Bien. Y por acá, ¿algo que nos quieran contar del tema? ¿Alguna información? Que... ¿Alguna vez vivieron algo vinculado a esto de lo paranormal? Sí. A ver, cuéntame un poco. Le pasó a mi papá especialmente, y a mí, que después lo cuento, que mi papá una vez estaba subiendo las escaleras y de la nada le dice que lo tiraron en los pies y cayó en las escaleras. Y otras que estaban en la cama y le jalaron en los pies. Y a mí, o sea, dos veces lo jalaron de los pies. Sí. Qué que a mí miedo. Me pasó que una vez estaba en mi casa y mi papá estaba durmiendo en la habitación. Sí. ¿A la noche o sí? Siesta. A la noche. A la noche. Esa, porque me quedé un rato y no tomé un coca. Y me quedé hasta la cosa. Y la coca te despierta. Sí. Y bueno, me quedé y creo que era 1:00 a.m. y como que estaba sudando, tenía calor porque estaba retapado. Y de la nada, como veo atrás, veo como que pasan 3 sombras seguidas. Me parece que tomaste mucha Coca-Cola vos ese día. Exceso de azúcar ahí. Empezaste a ver cosas. Bien, ¿por acá? Una vez estaba durmiendo y me paré a ir al baño. ¿A la noche también? Sí. Y en eso, cuando me doy vuelta, voy a la cocina de mi casa. Está al lado del baño. Hay una pared que se interpone entre las dos. Y cuando voy al baño, me aparece una muchacha vestida de blanco y cabello negro. ¿Muy cerca tuyo te aparece? Sí, y yo salí corriendo al baño. No, pegué un medio grito y, me imagino. Y salí al baño y no sabía qué hacer. Entonces yo dije, no voy a mirar hacia atrás, voy a acostarme en mi cama. No, está bien pues. Entonces salí corriendo y me acosté en mi cama. Y ¿no le avisaste a nadie? No, al día siguiente le dije a mi abuela y mi abuela me creyó y me dijo, bueno, a lo mejor son espíritus que te vienen a avisar. Y yo estaba asustada. Claro. Y no sabía qué hacer. Y también otra también fue ahí parecida, pero estaba en la sala. Pero era un señor que me llamaba. ¿Por tu nombre? Sí, me decía, ven, ven. Y yo, no, está bien, pues. No, che, ¿sabes qué? No voy nada. Vení vos en todo caso. Claro. ¿Qué te pasa? Y me acosté y dije, bueno. Y ya lo había visto muchas veces. ¿Varias veces te pasó? Sí. ¡Qué valiente! Pero, ¿y tu casa? ¿Mucha Coca-Cola? No lo quería decir yo, Marlon, ¿eh? Está bien, lo dijiste vos. ¿Por acá les pasó algo así? Sí. De hecho, mi abuelo cuenta que un día cuando él era joven, de que por ahí tenía 23 años, que un día estaba con sus hermanos, se despierta y dice que ve un duende. Ajá. Que estaba en la ventana y él como que se quedó en shock y no podía moverse. Y dice que el duende vino hacia él y que lo había, no sé, lo había levantado con algo. Y vio que se estaba robando algo. Y el duende se fue. Y mi abuelo después de eso ya se pudo mover. Y dice que mi abuelo tenía una escopeta. Y dice que agarró la escopeta y se fue a fijar si es que estaba por ahí. Y al día siguiente dice a sus hermanos que si lo vieron, que por qué no se movieron. Y sus hermanos decían que no escuchaban nada, que estaban durmiendo tranquilamente. Y una vez me pasó de que yo estaba en una de mis casas y de repente la guitarra lo tenía afuera. Y de que suena de que trurún. Sola, de sí. Repente. Salimos, mis vecinos, que también eran mis tíos, salen a la misma vez que nosotros. ¿Habían escuchado lo mismo que sí. Vos? Habíamos salido, mis papás le preguntaron si ellos hicieron ese ruido. Claro. Y salimos afuera y no había ni un poco de viento, nada. Nada. Y al día siguiente mi mamá dice que ahí el dueño de la casa tenía a su abuela que murió en ese lugar. Chao. Wow, por acá, chicas, yo tengo, algo más. Yo no sé si voy a poder dormir esta noche. Yo ya les conté. Ya les conté que cuando hablamos de este tema en el aula, yo tuve algunas pesadillas. Así que. Yo tengo una muy fuerte que me contó mi abuela. Muy fuerte. Nos prepara, era, Marlon. Ella dice que tenía una mansión, no sé, era más grande. Y dice que esa casa pasó por algo, ¿no? Era re grande. Bueno, tenía ahí mis tíos y estaban durmiendo normal. Y mi abuelo. Y yo una vez que mi abuela y vivía también las hermanas de mi abuela. Sí, toda la familia. Sí, casi. Y veo que mi abuela estaba bajando para tomar agua y dice que cuando está subiendo se queda un cacho y ve como una mujer y como que dice, que dice su nombre y baja como, suena como unas cadenas abajo, fuerte. ¡Pam, pam! Y después que cuando ella sube, no se ve, y se escucha con las cadenas, ¡prum! Toca todo el lado. Y se asusta y sube, y eso le pasa muy seguido. No bajo a tomar agua nunca más. ¿Por acá? Una vez estaba, no me pasó a mí, le pasó a mí. ¿Le pasó a un amigo de un amigo? Sí. Y yo antes tenía un amigo imaginario. Sí, pasa mucho eso. Y él me ya, yo siempre me acostaba a dormir y sentía que alguien se sentaba al lado mío y me hablaba y me decía, ven, vamos a jugar. Y también nos pasó. ¿Con qué voz te lo decía? Siempre lo decía. ¿Pero con qué tono de voz? Era un niño. Un niño. Un niño de nuestra edad. Ajá. Y nos decía siempre, ven, vamos a jugar. Y también nos pasó que estábamos jugando canicas y nos las tiraron al piso. Y cuando fuimos al cuarto, no había nadie. Y le preguntamos a todo el mundo y nadie sabía. Y también lo vimos cuando parecía que se estuviera llevando las cosas y nos hacía caras y nos decía, ven, vamos a jugar. Y yo, no, quiero les dormir. Pasó un montón de cosas. A ver, por acá, por este lado, ¿quieren contar algo? ¿No? De hecho, yo tuve una tía que murió por jugar a la Ouija junto con sus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo que moría por jugar a la Ouija? Sí. Dicen que ella estaba jugando a la Ouija con sus amigos y la encontraron ahí con la Ouija y todo, muerta. Ah, eso es terrible. ¿Hace cuánto pasó? Antes de que yo naciera. Cuando era joven. Hay que tener cuidado también con las cosas que se hacen, ¿no? Y mi papá dijo que él antes creo que había jugado a la Ouija. También jugó. Y desde ahora que le persigue algo. Y de hecho en la casa pasan cosas muy raras. Yo al lado tengo una iglesia y a veces, una vez salimos a las 3 de la mañana y escuchamos gritos. Fuimos y había un... ¿Salieron porque escucharon gritos o estaban ya afuera? No, salimos porque escuchamos gritos. ¿Y yo no salgo si escucho gritos? Me sorprende el nivel de valentía que se maneja en este grupo. Toda mi admiración. Yo no salgo ni a tomar agua, ni nada. Me quedo con la frazada, pero no sé, hecho un bollito, llorando, temblando. A mí bueno, me pasó algo. Tengo que replantearme mi valentía entonces. Y pues salimos y vimos a una persona atada con ojos tapados. Y un señor que agarró una especie de un libro grande y estaba diciendo la Biblia mientras el otro tenía alrededor como sangre y estaba gritando así como si estuviera endemoniado. ¿Esto es dónde pasó? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? Por donde mi casa, al lado de mi casa. Exorcismo. Tremendo. Por acá pasa, chicas, la película de Exorcismo. ¿Algo que por acá? ¿Algo que quieras contar? ¿No? Yo, a ver. Que una me pasó que yo estaba sola en mi casa y mis papás se fueron a una fiesta, creo que era un cumpleaños, ¿no? Y veo que cuando yo estoy solo y me levanto justo a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, que me levanto y me fijo en el cuarto de mi papá y no había nadie. Y cuando prendo la tele estoy viendo Peppa Pig, porque soy este chiquito, veo que de la nada se pone un video donde una mujer está hablando y hay como estar en el infierno y se escucha voz terrorífica, es como palabras al revés, canción al revés. Bueno, hay algunas cosas de Peppa Pig, ¿no? Que hemos visto también en el aula. Se lo podemos dejar para otro programa. Pero también todo este marco de leyendas urbanas también surgió un poco pensando, ¿se acuerdan? Si en la escuela había pasado algo. Ah, sí. ¿Se acuerdan que vinieron los auxiliares, la auxiliar y la auxiliar a contarnos algunas cosas? Sí. Que hicimos como una especie de entrevista en el aula. Sí, acá tenemos un recorte, vamos a escuchar un pedacito de lo que fue ese momento. Sí. soy Virginia Echevarría, personal auxiliar de la escuela 2 del 12. Y bueno, los niños del grado de séptimo me solicitaron que cuente alguna historia sobrenatural que haya pasado en el colegio. Bueno, por lo que yo sé de la historia de la escuela, esto fue, antes de ser escuela, una comisaría. Entonces, como gente detenida. Parece que hubo varios fallecidos. Y bueno, nada, puede ser que, que en la institución haya quedado como restos de eso, ¿no? Y a veces nosotros hemos escuchado ruidos en las gradas, apenas entramos a la escuela, cuando no hay nadie todavía. Hemos visto como pasar sombras, cosas así. Así que, bueno, nada. Más que nada eso, ruidos, sombras. De mi parte viví solo eso. Y nada, a veces como que sentimos como que se traban las puertas y no sabemos muy bien. Después de pronto están destrabadas. Así que bueno. Y una vez me pasó, así como más fuerte, que estaba entrando y veo pasar una sombra, pensé que era mi compañero y después digo, no, no hay nadie. O sea, y dije, bueno, la tomé como viste, como bueno, nada, no pasa nada, es mi imaginación, pero bueno, nada. Y eso, no hay mucho más. Muchas veces las escuelas también guardan misterios, leyendas, escuchan ruidos, pasan cosas raras, ¿no? En los lugares. ¿Acá está pasando algo? ¿En este espacio? ¿Puede ser? Estoy sintiendo cosas extrañas. Sí, sonidos. ¿Qué más? Golpes. ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó la luz? En realidad no se cortó porque si no, no podríamos estar al aire, pero se apagaron las luces. Sí, de repente estamos totalmente oscuros. Yo no veo nada. Bueno, espero que no haya ninguna presencia. No me veo. Paranormal. No nos vemos, nos estamos escuchando. Bueno, vamos a mandarle un. En el medio de todo este marco de suspenso, un saludo a nuestro operador técnico que hoy es el día de los y las operadoras técnicas de radio, a Santi, muchas gracias por feliz día para Santi. Nos acompaña siempre y acá está haciendo todo el sonido, ¿no? Para que podamos tener este marco de suspenso. Nos vamos a ir con un tema musical. ¿Quieren presentarlo? Tilibom. Horroroso tili, esta canción. Tili. También. Es de Rusia y Sam le cantan una bebé. Que no sé cómo se pudo dormir la bebé con esta canción porque llama a qué. Al diablo. ¿Qué dice la canción? Dice, te voy a atrapar, algo parecido. Claro. Hay una presencia. Hay una voz que dice, le dice al bebé que hay una presencia ahí en la habitación, en un rincón, que la está mirando constantemente. En fin, vamos a escuchar la canción. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos. Chili, chili, boom, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Поймает. Ой, это.